Más que un sueño, es una satisfacción poder saludarlos y saludarlas en una nueva emisión más de Fractura Expuesta Radio Tango. Hasta las 11 de la noche vamos a estar aquí en AM530, La Voz de las Madres, y vamos a estar aquí. Venía el trompetista, pero yo estaba esperando al pianista. No, viene ahora, en un ratito viene. Porque tenía un gag, así que si querés, seguí presentando. Bueno, dale, está Hernán Casares en la coordinación de aire y en los controles, en la operación técnica, Noelia Astudillo. Mirá cómo se para la banda y arranca. A la cuenta de cuatro. Uno, dos, tres, cuá. Vamos, el pianista. Ah, ¿sos pianista? Sí. Sí, claro. ¿Y de qué laburás? De pianista. No, no, ¿de qué laburás? Me comentaron que, por supuesto, es un pianista muy reconocido el que tenemos aquí en el estudio, que toca en vivo esta parte de la apertura, que se hace buches con limón y sal. ¿Cómo? Y sal. ¿Cómo? Y bicarbonato de sodio. ¿Cómo? Pero eso lo mantiene bien, le permite mantener toda su arte en condiciones. ¡Viva! ¿Sabes por qué, no? ¿Por qué? Porque se siente Julieta Venegas. Sí, te pido por favor que lo aclares, porque yo creo que la gente que escucha a la 100 lo entendió. Bueno, pero yo no. La gente que escuchó Aspen la entendió. Hay una canción que Aspen no, de, porque no de pasa. Julieta Venegas. Claro, hay una canción que dice, bueno, no me acuerdo el estribillo, pero en un momento se llama, por lo menos, Limón y Sal. La gente que escucha Vale, a todos ellos nuestros saludos. La gente que escucha Nacional Rock, también a todos ellos nuestros saludos. La gente que escucha FM Hit, también. Sí, no existe más, ¿no? Esa emisión. ¿Radio 1 tampoco? Ahí está, sí. Cambian. ¿La radio se llama 40 principales? Mire usted, un hombre de radio que no conoce todo el dial. Pero pensé que era un programa, ¿no? Las 40 principales. Una. Dios mío, por Dios. Yo también laburo de pianista en Canadá, pero recuerdo que hace 40 años mi tío me decía: ¿seguís tocando el piano? ¿No pensás en laburar? Todas estas disquisiciones y todos estos prejuicios, por otra parte, más que disquisiciones, los vamos a conversar con el pianista y compositor Ariel Rodríguez, que precisamente va a estar hoy en el estudio. Vamos a conversar con él en el segmento de la entrevista. Está presentó su disco Insomnios, un material que reúne en su mayoría composiciones propias y también algunas interpretaciones. Eso va a transcurrir en todo este programa, que además tiene tanto y tanto para presentar. Vías de comunicación 4382-9327. Y también tenemos una dirección de correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. Fractura Expuesta, todo junto. También las redes sociales, que están de moda. Hace rato que están de moda, ¿no? Sí. En Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango, y en Twitter, @FracturaTango. Hablábamos de los 40 principales y de los nichos de mercado, y tengo un textito que quiero compartir, que son dos párrafos transcriptos de una nota que dio el filósofo Darío Stanreicher, famoso por el programa del canal Encuentro, Mentira la Verdad, probablemente lo conozcan de allí, ha estado en varias oportunidades en 678, y hablando, estuvo en una radio, colega, de la mercantilización de las creencias. De las creencias, de la búsqueda de lo verdadero, de la búsqueda de las verdades. Y él decía que hoy día parece, por lo menos es lo que se difunde, que la creencia tiene valor en la medida metafóricamente o no tanto, en que haya clientes. Porque el cliente, seguidor, buscador de verdades, y en tanto cantidades, es el que legitima a ese buscador de creencias. En la medida que haya un nicho de consumo, consumo de, por ejemplo, un discurso, no solo ya un hit de los 40 principales, un discurso que le es útil a alguien que es consumidor, a alguien que toma ese discurso porque le es funcional y porque le hace algo, le hace bien. Tiene una utilidad, digamos. Esa creencia, entonces, ahí empieza a tener valor. El punto es cuando lo que define el valor de la creencia no es su valor de uso, sino su capacidad de instalar mercado. El mundo de las creencias se vuelve entonces muy pragmático. Lo que valida la creencia es la cantidad de fieles que la creencia empieza a tener. Fieles que además se homologan a una típica clientela de un emprendimiento empresarial. Y lo cierra Darío Stanreisberg diciendo: hay una famosa pregunta del pragmatismo filosófico que se pregunta ¿qué es lo verdadero? Los pragmatistas dicen: verdadero es sinónimo de utilidad. En la medida que algo sirva a mi propósito, entonces es verdadero. Lo que define el criterio de verdad es la resolución del problema y no necesariamente las causas que ocasionaron ese problema. Ahí es cuando no se cuestiona la medicina, porque solo importa el resultado, a pesar de estar buscando el valor de verdad, cuando las creencias se mercantilizan. Estaba pensando respecto a lo que tiene que ver también con esta industria de la que vos hablabas, y que uno asiste también a, o asistimos, mejor dicho, a un contexto también en donde hay una profunda y marcada industria de la capacitación. ¿Qué quiero decir? Seguramente todos o algunos lo hemos hecho o no, pero hay como, el sistema también impone como una, hay una rueda de la capacitación, hay una exigencia constante de que el sujeto tiene que estar, el hombre, la mujer tienen que estar capacitados. Hay una palabra, pero es actualizado. Actualizado, sí, pero esta idea de capacitación, porque, a ver, no estamos cuestionando tanto el hecho de la capacitación en sí, digamos, es importante estar capacitado y demás, pero lo que se ve constantemente es una figura de entrar en una rueda de capacitación en donde uno parece que está todo el día haciendo algo, tiene que estar todo el día capacitándose. Y pienso aquí tomás clases de piano, vas a hacer natación, estás tomando otro curso de cocina y al mismo tiempo también, bueno, así infinitas veces. No quiero entrar en el estereotipo ni tampoco quiero prejuzgar, pero existe también esa figura del joven New Age que lleva adelante cada una de las disciplinas que se imponen o que se capacita, si querés, todo el tiempo. Me parece que más que una pretensión de capacitación, hay allí una captura de esta industria de la capacitación al momento de pensar qué puedo ser yo. Es decir, ¿qué puedo ser yo? Bueno, entonces me introduzco en ese mundo amplio que es el mundo del mercado, de la industria de la capacitación, sin a veces mucho saber efectivamente qué es lo que necesito y si efectivamente estoy capacitado y necesito más capacitación. ¿Y por qué? Claro, ¿y por qué? Y ahí pasa eso de que tenés 850 puntas y te capacitas en todas cosas, pero te terminás capacitando en nada, digamos. Lo que quiero decir en el fondo es que me parece que el mercado, además de promover y de interceptar todo lo que tienen que ver con los usos materiales, cada vez más está interceptando en lo que son los usos espirituales. Y de aquí la industria de la capacitación espiritual. Uno busca un camino de ida. Acá tengo un par de tipos que están muy capacitados y que proponen camino de regreso. Bettinotti Fernández. Hace algunos años escalaba una montaña, llevaba unos broches y una soga pa' colgar. Tenía en la mochila unos pocos caramelitos que arrojaba al suelo para poder regresar. Pero nunca lo encontré, el camino para volver. Pero nunca lo encontré, el camino para volver. Iba tan deprisa para llegar a la cima, me pesó la ropa y me desabrigué. Los copos de nieve ya reinaban todo el clima, pero yo confiaba que después sabía volver. Pero nunca lo encontré, el camino para volver. Pero nunca lo encontré, el camino para volver. Apagarse desde arriba y me vi envuelto en una inmensa oscuridad. Los picos iban y venían en melodías. Sentía la muerte a mi lado respirar. La cumbre, el mundo era distinto, pues el panorama era todo para mí. Pero estaba el rato congelado y aburrido, y emprendí urgente el camino para volver. Pero nunca lo encontré, el camino para volver. Pero nunca lo encontré, el camino para volver. Pero nunca lo encontré, el camino para volver. Pero nunca lo encontré, el camino para volver. De su disco Fumigándonos, escuchamos al dúo Bettinotti y Fernández, en este caso Camino de Regreso era el tema. 4382-9327, la línea de oyentes para comunicarse con Fractura Expuesta Radio Tango. Fractura Expuesta Radio Tango. Más que un programa de culto, un programa sagrado. Comienzo de espacio publicitario. La vieja esquina, la lechería, el empedrado, el tranvía de San Telmo y el bar. Un parroquiano contento vale más que mil paseando. Bar, almacén, El Refuerzo, Chacabuco 872, San Telmo. El Refuerzo. Viviana Escarlaza presenta En Carne Propia. Algún día sentirás en carne propia. Su disco más reciente, nominado a mejor álbum artista femenina en los premios Gardel. Viviana Escarlaza. Viviana Escarlaza. En Carne Propia. Porque algún día. www.vivianascarlaza.com.ar. Con quien pagan lo que pagan. pagan mal, te pagarán. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Silencio, soledad y esta humedad. Un recorrido de tango en clave presente. Te conquistaron con plata y al trote viniste al centro. Mamita del siglo XXI a su manera. Nuevas historias, grandes autores. Un recorrido de tango en clave presente. Si todo es igual. Natalia Lopopolo presenta su primer trabajo discográfico, Mamita. Soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Marisa Vázquez presenta su nuevo disco. Salgo a buscar, no sé muy bien, y siempre voy al mismo bar. Tratar que un tango me contenga y que un fernet me haga olvidar. Una de las mejores voces, una de las mejores plumas. Marisa Vázquez presenta su nuevo disco, Esa Mujer. Mentí mi amor, mentí mis sentimientos, mentí mi voz, yo pongo mitad del argumento. La Vázquez, blogspot.com.ar. Somos otros. Y el compás rezongón de los fuelles. Walter Romero. Un bacán a la mina, la embrolla. Canta a Manuel Romero. La vi pasar. Una exploración por la obra del dramaturgo y letrista de tango. A ponerse en la camita, a tomar las pildoritas y aplicarse las ventosas. Canciones memorables con fibra literaria. Walter Romero canta a Manuel Romero. El nuevo disco de Walter Romero. Somos otros. RomeroCanta.com. Fin de espacio publicitario. AM 530. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta, vía telefónica. Tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. A quien están escuchando en esa versión de Fugón es al cantante Alfredo Piro, precisamente lo tenemos en línea porque se presenta este sábado 8 de septiembre en Los Chisperos y vamos a hablar con él. Hola Alfredo, aquí Maxi y Germán, te saludamos de Fractura Expuesta, ¿cómo andás? Todo bien, ¿qué cuentan ustedes, che? Bien, bien, muy bien. Bueno Alfredo, perdón, ¿esa era la versión de Refrío? ¿Era? La que estaba. Es la versión de Refrío y con ruido de silla. De silla, eso, sí. Claro, claro. Ahí está, la versión de Fugón, de Refrío y de... Spot para Refrianex o algo, sin querer pasar un chivo, ¿no? Pero hay una parte, no se canta mejor. Tendría que grabar otra versión, ¿no? En donde está la voz así con los armónicos más brillantes, o sea, por claro, ¿vos te ilustrás los armónicos, Alfredo? ¿Sí qué? Si te ilustrás los armónicos para que estén más brillantes. No, la verdad es que no lo hago porque no sé cómo hacerlo. Y capaz un whiskito, ¿eh? Un whiskilín. Igual cantar como así congestionado tiene como una sensación extraña. A uno lo pone... Viste que como dice el apotecma tanguero de puro kurda, siempre es buena la ocasión. Claro. Ahora, hablando de kurda, ¿no es como decir borracho manejo mejor? No, es una desmesura. Claro, el tema es que las consecuencias siempre en esos casos las pagan los otros, seguramente. Claro. Alfredo, estás presentando, bueno, lo que es tu último disco, Una Vuelta Más, y en este caso lo vas a hacer... este sábado en Los Chisperos. Contanos qué es lo que tenés preparado para este concierto. Bueno, en principio, después de un tiempo, un mes y medio más o menos, volver al ruedo con la banda con la que empecé a laburar este año para presentar Una Vuelta Más y en esta oportunidad estrenar dos temas nuevos. ¿Cuáles? No, dos temas nuevos, te digo, no los vas a conocer. Uno es una milonga medio cumbiada que se llama Solito en el Bar, uh-huh. que es mía. Sí. La letra y la música la comparto con Mariano Casabella, integrante de la banda. Sí. Que toca mandolina en esa versión. Sí. Y después otra, una milonga mía, que tiene un tinte por ahí medio ricotero, que se llama, la milonga se llama Agua Podrida. Ajá. Y esto va a formar parte, Alfredo, de calculo, bueno, lo hablamos la última vez que viniste acá, sí, de lo que va a ser tu nuevo disco, ¿no? Del disco nuevo, sí, sí, que ya están, en el momento en que estaba hablando con vos estaban, tenía de cosecha 7, 8 canciones. Ahora ya el disco cerró, ya tiene las 11 que van a estar dentro del disco. Impecable. ¿Y Alfredo, es la primera vez que incluís temas tuyos, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y sí. Y aparte está bueno también que no sé, qué sé yo, por inspiración, por renovar título de paternazgo y haber sido padre hace poco y lo que sea, que haya así compuesto compulsivamente y tener material para poner, porque si no era, viste, que estrenar un tema o dos. Pero bueno, ya desde abril, cuando presentamos Una Vuelta Más en los 36 Villares, ahí ya estrenamos dos temas míos. Uh-huh. El Tango de Nuevo Amor y Domesticación Social. Y ahora se van a sumar otros dos, que así, pues vamos de a poco como para laburarlo con banda, ¿no? Con banda completa. Hablabas, Alfredo, que hace, bueno, un mes y medio, digamos, volver al ruedo y demás. Esto tiene que ver con una gira que también realizaste, ¿no? Que estuviste realizando en mayo, junio, si mal no me equivoco. Entre mayo y junio, sí, que estuvimos ahí en Corea. Y ahí justamente en Corea fue donde también se dio este cruce con Mavi Díaz, que va a estar este sábado como cantante invitada, replicando un poco lo que hicimos allá. ¿Qué hicieron allá? En Seosu. ¿Qué fue lo que hicieron en dúo? Mira, allá estuvimos haciendo El Profeta. Ajá. A dúo, de H. Stoll. Y estuvimos haciendo La Zamba del Ángel, de su papá, Hugo Díaz. Y en esta oportunidad vamos a cantar algo inédito que nunca cantamos. ¿Entre ustedes dos o algo inédito que tampoco fue grabado? ¿Como Solito en el Bar o Agua Podrida? No, va a ser un tema que seguramente fue grabado, va a ser inédito por primera vez entre ella y yo. Perfecto. Ahora, perdóname, ¿no? Que vuelvo. No te lo pienso decir para que vaya. No, está bien, está. Es que vas a ir y no vas. Escuchame una cosita. Solito en el Bar y Agua Podrida. Se refieren a lo mismo, ¿no? Uno puede estar solito en el bar tomando, entre comillas, agua podrida. En un bar donde me tomo agua podrida no tengo nada que hacer. No, bueno, digámoslo como metafóricamente, la metáfora, ¿no? De decirle al vino en el barrio le decimos agua podrida, ese tipo de cosas. Sí, sí, sí, puede haber un hilo conductor. Igual, sí, no sé qué barrio ahorita. Vamos a sacar las dudas y venís a los chisperos del sábado, Germán. ¿Me decís la dirección, ya que estás? Carlos Calvo, 240. A partir de las 9:30 de la noche se va a presentar Alfredo Piro, adelantando algunos temas de lo que va a ser su próximo disco y repasando también los temas que componen una vuelta más, este disco recopilatorio de Alfredo Piro. ¿Quiénes te van a acompañar? ¿Qué formación vas a tener? Ya que hablaba de Mavi, voy a hablar también del otro invitado, que es Acho, con el que sí, ya también anteriormente, bueno, yo he cantado en varias oportunidades con él, con la chicana, en Corea también hicimos un cruce haciendo uno de los temas. Si bien está bueno de destacar que en el repertorio que hacíamos en Corea, porque yo hacía dos salidas diarias todos los días, ¿no? O sea, bueno, diarias todos los días, un poco redundante. Dos salidas que eran cinco temas, tenían que ser así muy, muy, muy efusivas las presentaciones, porque eran el contexto de una exposición. Entonces la gente pasaba, te veía, te tiraba alguna galletita, cual zoológico, seguía de largo, se llevaba alguna instantánea de la música de Buenos Aires, que eso era lo valioso, y dentro del repertorio eran todos temas nuevos. Bueno, uno de los temas los estrené allá, una especie de carnavalito taquirari que se llama Bagual, lo estrenamos allá con Carlos Filippo, con quien seguimos trabajando, veníamos ya laburando desde Guitarra Negra, y bueno, y Acho se dio también de un cruce, uno de los temas clásicos que hacemos siempre era Cristóbal de él, así que lo hicimos, y lo vamos a volver a hacer con Acho en esta oportunidad. Pero los chisperos, vayan a los chisperos, ¿no? ¿De qué? Hay que ir a los chisperos para ver toda esta conjunción. para todo esto que va a ocurrir, que va a acontecer. Sí. ¿Ibas a decir algo más? Y bueno, iba a estar Federico Gazarocián en el contrabajo, este enorme contrabajista quien yo admiro muchísimo, que de Don Cornelio Gazón hasta Me Darás Mil Hijos y Acorazado Potemkin. Va a estar Lisandro Etala en guitarra eléctrica. En esta oportunidad no va a estar Jerónimo Peña, que es integrante más de la banda, sino que va a estar reemplazado por Gastón Carlos, que también fue músico interveniente en guitarra negra en alguna oportunidad, en batería y percusión. Y bueno, Mariano Casabilia, que lo nombraba hace un rato. Y quien les está hablando, Alfredo Piro, cantante, que se presenta este sábado a las 9:30 p.m. en Los Chisperos, que queda en Carlos Calvo 240, junto también con invitados, además de los músicos que acaba de nombrar, la cantante Mavi Díaz y el guitarrista, compositor y también cantante Acho Storm. Documentalista también. Bueno, entre otras cosas también. Alfredo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo enorme. Quedó hecha la invitación, Alfredo Piro, entonces presentando, adelantando nuevos temas y también presentando los temas que componen su último disco, Una Vuelta Más. Cadícamo y Charlo escribieron Ave de Paso, lo interpreta Alfredo Piro. Este tema va sin resfrío, presten atención porque está con todo el lustre de los armónicos que él quiere. ¡Hey, amigo! ¡Hey, amigo! Ese era un ex conductor de Fractura Expuesta, en alguna época era Luis Longhi, el talentoso Luis Longhi. Era Brecht, no me acuerdo. Eche de 20 centavos en la ranura. Ahora sí, un precioso tema. De soledad. Tu cariño fue un ave de paso. De llovizna y frío. Hasta cuando de mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor de momento, mi cariño fue un ave de paso y ese beso de miel y de raso fue un vaso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. Hoy la luna en el río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y te di mi corazón. Mi destino es andar por la vida, hice mal en soñar a tu lado, se ha teñido este cielo rosado al conjuro de darte el adiós. Perdona mis promesas, morena, olvida mis locuras de amarte. Buenos Aires me obliga a dejarte y bajo ese cielo con vos soñaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. Hoy la luna en el río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé

Probablemente aquellos ultra fanáticos talibanes de Fractura Expuesta Radio Tango recuerden que el año pasado el programa comenzaba con este tema de Gira, que se llama Tuyutí, que hace referencia a una calle de Tapiales, del barrio de Tapiales. Este año, a partir de este año, tenemos otro tema que también es de la misma banda de Gira, el tema que ustedes escuchan cuando les anunciamos qué es lo que vamos a tener aquí en el programa. Este tema integra el disco Tinto, el segundo disco de Gira, que tiene una particularidad en el packaging. Que, o sea, el packaging, cuando decimos packaging, estamos hablando efectivamente de packaging, porque uno con el librito del disco se puede armar un tetrabrick. Viene con instrucciones para armarse un vinito de tetrabrick. Digamos, viene con los pliegues, el librito del disco viene con los pliegues para que se pueda construir lo que es el tetra. Exacto. Digamos. En Fractura Expuesta, en el Facebook, ya posteamos la tapa del disco como para que entiendan un poquito de qué va el arte y el diseño de gráfica del disco. Doblar por las líneas punteadas, pegar áreas grises, disfrutar. Disfrutar de 9 temas que integran esta placa que, por ejemplo, en la tapa dice... Envasado en origen, contenido neto 32 minutos y 43 segundos, cosecha 2007, 9 temas y yo recomiendo para mezclarlos con Soda de Sifón. El primer tema es El Fantasma de Rucci y Lito Castro. Escucha. Detrás del paredón, disimular con alta perfección. Hablas y hablas, tan solo al caminar. Varón llora, nadie te va a escuchar. Otra vez el perro te siguió, camino al consultorio. Doctora en el amor, escuche su dolor. Encuentros a esconder. De aquel pibe cantina y con loca pilcha y un faso pa' fumar. Es el boliche, la farra adrenalina. ¿Y cuánto es que dura la arena sobre el mar? Otra vez el perro que siguió camino al consultorio. Doctora en el amor, escuche su dolor. Encuentros a esconder. La mina que te escucha al confesar secretos de los dos. Es el boliche, la papa adrenalina. ¿Y cuánto es que dura la arena sobre el mar? Otra vez el perro te siguió camino al consultorio. Doctora en el amor, escuche su dolor. Encuentros a escondidas. ¿Te acordás? Lo viste reír, lo viste llorar. Ahora es mejor que amor a escondidas. Te Temas como El Piantao, Tuyutí, El Fantasma, El Espejo, Grapa, que por ejemplo contiene samplers, dice el librito, de Preludio Nochero de Requena y Federico, Danzarín de Troilo, Bandola Zurdo de Federico, El Piro de Alposta y Rivero, A Mis Viejos de Berlingeri, y así puedo seguir, Otoño Porteño de Piazzolla en Vivo en Nueva York. Otro tema, El Caminante, otro, La Última Kurda, capaz que lo conocen, y Tinto es el que cierra el disco, que es de autoría de Federico Vázquez, que integraba en aquel momento la banda Gire, que ahora está en Tangueto, pasando por las agrupaciones de tango electrónico. El disco lo grabaron Lito Castro, en programación, samples y sintetizadores, Mariano Rucci. Lito Castro, que además toca con Hilda Lizarazu. ¿En la actualidad también? Sí, sí, sigue tocando los teclados con Hilda Lizarazu. Mariano Rucci, que también es en la actualidad docente de un colegio. Bueno, si vamos a decir lo que... A ver, ¿quién viene? Voz, bajo, eléctrico, guitarra. Federico Vázquez no integra más el grupo. Ya hablamos de él. Tina House, probablemente la conozcan por Ruth de Vicenzo. Cantante, cantante, voz de vitrola. Acordeón. Sí. Leopoldo de Lorenzi en guitarra. Marcos Press en violín. No los conozco. Nicolás Maisonave. Marcos Press no está más, tampoco que yo sepa, en Gira. Nicolás Maisonave es la voz que van a escuchar ahora. Y Ayelen Vázquez hace el bombo legüero también en el próximo tema que vamos a escuchar. Tocan este sábado, 8 de septiembre, en La Brecha, en Avenida Juan de Garay 2900, a las 21:30 horas. Si no les gusta el tango, es un buen momento para acercarse. Es decir, lo digo, si no les gusta el tango, en el sentido de nunca escucharon tango y tienen esa idea que ya no es certera, de que el tango es aburrido y ese tipo de tonterías que siembran programas como Graduados, por ejemplo. Vayan a ver a Gira, porque cuando ellos se plantan, a veces se plantan y dicen, ah, ¿ustedes querían tango? Porque, viste, esto del carnecito, ¿no? De a ver si haces tango o no haces tango. Entonces paran los conciertos y se ponen a tocar un par de tangos. Y cuando no quieren hacer eso, se arma una tremenda fiesta. Lo que viene es Paraíso. Nacen gotas de rocío sobre tu vientre, paraíso, suavemente. Tus ojos, esos ojos, refugios de mis sueños. me hundo tan profundo esta noche en tu mar. En ese mar. Era Paraíso. Integra el disco Tinto de Gira, es lo que repasamos hoy del año 2007 en la sección 2 al hilo. Gracias, están ya conectados al Facebook de Fractura Expuesta y los saludamos. Marcela, Ale, Sebastián, no lo puedo nombrar, ¿cómo lo voy a nombrar? Rosamari también, Jacqueline, Gloria y demás que ya están conectados escuchando. Mariano también, Mariano Jorge, un saludo para Mariano Jorge. Todos ellos escuchando Fractura Expuesta. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Agenda de tango, fracturaexpuesta.com.ar. Lápiz y papel para tomar nota de la agenda de conciertos que comienzan mañana viernes 7 de septiembre. Proyecto LCB en el Fondo Nacional de las Artes, gratis, en Rufino de Lizalde, 2831 a las 20:30. A las 9 y media de la noche se presenta la cantante Viviana Escarlaza en Che Flores, que queda en Arce 235 y es con entrada gratuita. Y no la saludamos antes del cumpleaños, que será cuando cumpla la medianoche, porque es mala suerte, pero feliz cumpleaños. Lucio Arce, junto a Las Bordonas, estarán en el bar El Faro, en Constituyentes y Pampa. Entrada $40 a las 9 y media de la noche. Juan Batuón en Los Chisperos, en Carlos Calvo 240, también a la misma hora. Walter Romero estará con Diego Cuitco y Felipe Train en el Sanata Bar, Sarmiento y Sánchez de Bustamante a las 22. Mal Llevado y Pata Ancha en Miscelánea Arte Bar, en Pasaje Luis de Lepiane 685 a las 10 de la noche. En la entrada $25 y te regalan una copita de vino. Está muy bien. Sí. Está bien. Bar El Porteñito presenta a Quiero 24, Las Musas Orilleras, Marisa Vázquez, Facundo Radice, Gabriel Sayer, Bárbara Gravinsky y Nicolás Covelli. Queda en Valentín Alsina, en Alfredo Palacios 3501. Es un concierto ómnibus como el de Nicolás Repetto a las 22 horas. En el Club Atlético Fernández Fierro se presentan la cantante Karina Biorlegui junto a los primos Gavino y también el dúo Demoliendo Tangos, ahí en el barrio del Abasto, Sánchez de Bustamante 764. Hay más. Chequé en la página, pero cierra lo que tenemos aquí del viernes 7 de septiembre. Juan Sereni y los Púa Abajo, junto a Nicolás Choco Sciocchini, en el bar Sanata, en Sarmiento y Sánchez de Bustamante, al sobre a las 23:30 en el ciclo Verbena. El sábado 8 de septiembre, o sea, este sábado, abre la agenda el Festival de Tango y Música Ciudadana Los García Arena, que va a presentar a tres grupos: Juan Penas y los Bonavenas, dúo Cosa de Mandinga, Las Escobas, cuatro grupos. Claro, me olvidé de uno. Y el Quinteto Negro La Boca. Esto será en la Asociación Círculo Patricios, en Avenida Caseros 2953, en el barrio de Parque Patricios, a partir de las 9 de la noche. Simplemente recordarles que Gira y Alfredo Piro también tocan el sábado. Y en Quilmes Oeste, en el Bodegón El Destino, se presenta la orquesta típica La Vidú en Zarratea y Centenario a las 22. Y finalmente, el Chino Laborde y Dipi Cuitco, el cantante y guitarrista, en el bar El Faro de Villa Urquiza. Instrucciones de uso para el tango. Forrada con 35% de milonga, 34% de vals y 31% de tango. Tírate. Lávala con agua fría. Tírate un paso. Nunca en seco. Planchala a temperatura media escuchando este programa. Tírate un paso. Instrucciones de uso para el tango. Tango, radio expuesta a Fractur Tango. Utiliza jabón neutro.